pacari pacha, calla de mu. Yana tutata, mis escanchi. Kayakini kachi. Rixinaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinaku. Uyaikunawa, neupag yuyaikunawa. Rixinaku. Yasanakunawa, taki kunawampash. Rixinaku. Kay pachapi kazarinchik, alli shamushka kapaychik. Pasionchi, kuna mama kuna imana hasta kangichi, gachi patata saripaichi, haji jacho chisi agungichi, masikuna za kaipi kuti nyukanchipas ya ikorimunchi, kai rik sinaku yu ya chiwan, hasta wanka nyukanchipas kaipi masinami punjanta kikingunawan, hasta wanka kaipacha kunapi, ya ikorispa katinchi sinazata kuna bipas tigramunchi masikuna za, haji patata saripaichi nispa, kai kutimpika masi angel kriyozo na pariwan chayamunchi, sinazata masi Daniel Castellanos, rimachi wasapi, y kaipi pas tukuja hasta wanka masikuna ya kaipi ya ikorimukunchi masikuna. Masi kushi rima y ukileme imanas de kapangi aji shamushka kapai imanaya masiguna aji tutata charipaichi kutinjata pagjatis kikinguna paguasima chungumán ya escuchiscamanta bueno con acá yarinchi shuktiri mekunawa y yaikunawa ari masikuna sinaka machi Marcelo atupani imanaste kapangi aji samushka kapai imanajate kapangichi wakuna mamakuna kaikitu bijamanta yukshikunchi kai riksi nakui uyachi uyachiwa sinajate kai casa de la cultura ukumanta sino mi kang masikuna kai uyakunkuna kai marca kunapi Ecuador mamajaktapi sinajate shukti mamajakta kunapipas kikinkunapak jankai kunapi yachai kunapi sinajate shukti rurai kunapi kunan punja aukari punja ajirishka kachung nipanchi sinajata bueno kaipi kutinja tigramupanchi naju kikinkunawan kai uyachimanda takikunawan sinajata sukti uikunawan ringapak sukti jakta kunapika uyakunkunami kai via web nishkapi sinajata www.casadelacultura.gov.es chaipi uyakunkuna sinamikang mashikuna Marcelo Atupaña shungumanta kuna tutawan katingapa kaipi rimanakushpa Arimashikuna, sin espaca, kunan pipas, hasta wanka, sugyu, ikunata, rimanakuspa, katingapa, hasta wanka, ranakuspa, katingapa, jaipika, ñaya, ikurumunchi, kinguna, yachangichi, aukari punja, nachu, kunanka, aukari punja, pika, ñukanchi, shimi, kuna manta, rimanakuspa, yajinchi, nachu, kichua, shimi, manta, shinazata, su, kuna manta, pasinapas, kunan pika, hasta wanka, mashikuna, zatauka, kuna, nirinchi, o nirinkuna, mashikuna, zata, nachu, yachachi, mashikuna, wakin pika, nachu, y pasa punjapi ñukanchikai uyachikunata warkuna ukuchi firma ukupi pa shuk mashikanishka karkanachu imamanta kikinkunaka mushuk shimita churashpa rimangichik nachu imamanta na ñukanchik ayllu llaktapi rimak shina rimangichik shina nishpa wakinkunaka ninkuna o ninakunchik nachu kutin chinallata kutin wakin ñukanchik ayllu llaktakunapika tawka shimikunata na mushuyachishkanchik na allichishkanchik chayka castellano shimita kichuisashkanchik nachu ari kichuisashkanchik nachu y shinaka ninchik imashina ninchik imashina kichuisashkanchik ñukanchik por ejemplo saludos takachani ninchi. Ari, saludos takachani ninchi chayka. Saludos castellano, nachu. Ari. Pero kichua pika napay. Ari. Shuk mashinikur. Imamanta napay ninguichi. Nachu. Imaijan ya estamos. Imaijan ya kichu castellano tan. Durmina. Haku durminamun ninchi. Haku durmingapa. Durmingapa. Ari. Aña durminayan. Ari. Nachu. Ayer dimos pika en Inaganga. Haku puñungama. Puñuna chayverbo nishka kanachumba. China bueno, China tauka shimikunata wakin pika na ñukanchik shimita rimashpa hasta un castellano shimita kichuisanchik nachum. Chaymanta kuna pika sata rimanakushun hasta un maihanjakunata mushuk shimikuna rikurishka kay watakunapi kutin chayta ninchik kay castellano nishpaka kichuanificado nishkata kunan pika charinchik nachum. Y imamanta musunchi chaita, imamanta estandarizana shukanga, estandarizana, imamanta chaita musurin shukshimi, nachu, imamanta chaita musurin, sinapas, kai kutimpika kichwa o quechua ta rimanakunchi nachu, kichwa ta Ecuador mamazaktapi, y chaipi pas Ecuador mamazaktapi kanishpayaka chungapusaj ninchayaka ayllu shinan, imaginami kan pueblos. Ayu yaktakuna shukshina kichwata rimanchi nachu pero shinapas wakin allita tiyarinakushpa rimanakushpaka jamundanchis nachu shinapas kutin wakinpika shuk shimikuna shuk nikuna o imashina ninchis rimaypika shuk shukshina kan nachu kay Ecuador mamas llakta llapirikushpa shinapas kutin Perupi quechuata riman Bolivia pipas quechuata riman kuna tiyan nachu shinapas y chay kimsanti mamas llakta kumanta ka narah kay kutimpika castellano imashinami Real Academia de la Lengua Española nishka manachu punchanta mushuyachishpa katin castellano shimikunata nachu y shinallatak chay churashpa katin kay estándar nachu imashina kishkana imashina rimana imashina nina imaya alfabetos nishka kunata usana maikuna zapi usana tuve chay kunata chay Real Academia Española nishka ka rurashpa katin kutin ñukanchik quichua o quiechua, quichua kuna y quechua kuna, porque ima maipika, zukchi usanchichu, tianchu, nazur, nyachu, rasca, chaguna, tasata, rimanakus, pacapis, nacho, masikuna, sinapas. Bueno, kaita sata, yuya chispa, hasta un cacazarina, tamunorcanche, sinapas, masiberito, asata, rimanakus, pacatingapa, imamanta musurin, estandarizana. Y mamanta musurín, chay castellano shimipi, imagíname real, academia española, churán, nachu, imagina rana, imagina rimana, imagina kishikana, maikutin, usana, chay shimikun, chay tas nacina de terrongapa, nyukanchi shimika musurín, chu, manachu musurín. Ya, bueno, nyuka, chay hawa, kayari yuyeta, sakisanini, tukui shimikunami, mahan, gaspa. Castellano, inglés, alemán, maihan shimi kaspapis, nachu shuksinaya kit nishun shimi unificado y masina nispapis charin nachu. O sea, castellano tarikushpa nachu tukui tukui castellano rimakunami shinayati kishka. Uh-huh. Ya. Y chay nishun kayaripika ninakanchi nachu. Tukui shimikunami estandarización nishkata ruranguna. O sea, charina kan. Charina kan. O sea, mutsuna kan. Tukui shimikunami mutsun chay. Nishun shuk shimi estandarizado nishkata. O sea, mana gan nyukanchi. O sea, nyukanchi kichwa rimakunaya rurana kanchi o shukti nishun runa shimikuna rurana kan. Tukui shimikunami a nivel mundial nishpayaka chay estandarización manchayan nacho. Uh-huh. Entonces chay kunata rikushpa nishun imapag estandarización mutsuri nishun mana ruray tukunchik nacho shuk shimita nishun rimangapag kishkangapag shuk shinayami tukunakanchi imamanta nishun si nishpayaka castellano ta rikushpa castellano ta rimakuna taukashina tian nacho, o sea dialectos nishkakuna, taukashina tian, shukunapi nishun kuno yakta kunapi rima castellano ta rimakunaka, por ejemplo, polloning nacho, shu rimaitaka, polloning, uh-huh. kai nishun kai chiri yakta kunapi kastawanpis ninchin pollo, nacho, pollo ninch, shukti yakta kunapika polioning nacho. Uh-huh. Sinapas nayo chay tukui chay kim sandigmi castellano gan in pero sapan nishun ayushakta kunapi mi tian dialectos nishkakuna. Uh-huh. Ya chay dialectos kunatami mana chingachi tukunchik sinapas hasta wanpis shuk estandarización manchayangapaja ña kishkangapag mi estandarización mutsu o sea mutsurinchik kishkangapagya. Ah, pero que hay que estandarización que rurana usan o usan kuna simikuna ka kishkayapi o rimay pipas. Nishun shuk kishkangapag mutsurin y shuk tikpis nishun mana ñukanchi por ejemplo puro ayaktapi mana durminamun ringapag. Uh-huh. Hasta wampish puñushun rimaita japitukunchi nishun. O sea, mana chay nishun castellanización o nishun mana rurangapa ñukanchik shimipi. O sea, ruray tukunchikmi shukti yakta kunamanta rimay kunata japishpa. Chay kunata yeah. Ruray tukunchik ña rimaypir nishpallaka. Hasta wampis shukta nishpa. O sea, ñukanchik puro yakta kunapi nishun alli punya ninchik nacho. Y shukti mashiguna norte pikausa mashiguna ganin alipunya nacho. Uh-huh. Chay gan nishun shuk chay sinayate kiskana ganchik alli punya nishpa sinapas ña rimay pika ñukanchik shina rimay tukunchik. O sea, mana chingachin estandarización. Alipunya nisa, alipunya el purwakuna, centrokuna, alipunya. Kutin kaihana mashunaka alipunya. Pero chayka dialecto. Ya, kutin kiskay pika estandarizana kanchi. Iskay elewan kilkaspa. Alipunya nispa. Entonces chay pajan nishun ministerio. Mana, o sea, y estandarización tarurashpaka mana ñukanchi dialectos kuna ta chingachinchi. Mana chingachinchi. O sea, mana ganchay. Nishun objetivo de estandarización manakan dialectos kunata chingachina. Hasta one piece muna y gan shimita ña shuxinaya kishkangapa y shina sinchiarispa richo. sea, shug elemento importante gan chay estandarización y ukanchik shimipi. Sa ima manta ñukanchik mushuk shimikunata rimana kanchik. O sea, como nishun kai nishun kai mama tuku y mama zaltakuna mushugarish pariska nachu shimi kunapas mushugarish pariska y ñukanchi pis ñukanchi shim kichwa shimi pis mushugarish parina kan. Entonces, por ejemplo, nishun ñau papi, o sea, es el castellano shimipi mana computador shimi rima y tías kanga nachu. Mana chay tartier, Entonces, lima ruerga, como chay computadora niscata, mana español es cuna, o mana castellano rima cuna, guiña chirca, hasta one piece gringo cuna, guiña chirca, y paicuna sutichirca nacho computer. Entonces, chay manta, nishun castellano mantigra chingapa, computadora nichicuna pica. Y chaygan mushukshimi nacho. Si no te atas ñukanchi, kichwa shimipi mushuyarish parrina kanchi. O sea, shukti rimaikunata hasta one piece mana. Eso más que cuando digo naga, hay sus actas con la pica asinchi nacho. Asinguna. Bueno, ñuka rikushkan, ña, es que mana allí uyarin ni haku puñunamun ni nispaga mana shinayate. Pero nini nishun ama chay kichuañol ta porque pay con una conciencia pecharin nachu mi chica kichuañol niskata rimanchin ni imagen una kichuañ castellano entonces pay con una pinin ay pero maja kuti una ga sinayan gan ni ari nini o sea maja kuti gana chayu y kuna ta charin si na pastu ku si mi kuna mi chay si na jate kan y ñu kanchi nishun kunan iPhone, iPod, ninga paka mana asinchin nachu chay rimaikuna man hasta wan pishka pinchin sin allá te niño canchi si mi cuna nacho, entonces mana pingana canchi nacho, o mana nishun asombrado, o imagina ricuna canchi hasta wampis sin chia chispa rena canchi, y yo canchi muna y can hasta wampis kayanki uyari kunapi, kaikichu amushu si mi cunata, ricu chispa uya chispa rengapa, sin a mi yo canchi simi, yo canchi kichu asimi, sinchiarispa, ñukanchi causan sinchiarispa ringa nacho. Chay munayan, managan, nishu ñukanchi munay, shuktikunata, ñukanchi gima, chican chicas, yakta kunapi, masina rimakta, chingachina. Chayanti, chayta, sinchiachinata munay. Pero utauka kuna, manchaypi rikunchi, manchaywan rikunchi, o akimpika pingaywan rikunchi, o shinata, asiwan rikunchi nacho, o sea, burla sina nacho. Kutin, shuktika, kaishina marikurin chay castellano shimita pikuna kaman rikun kamushu shimikuna tiachun pikuna churan ya a ver tian su Real Academia de la Lengua Española ¿no? Ari ya paikuna pero charin tukui infraestructura charin kushki charin wiñachikuna charin yachakuna charin yuyar chaypi shimipi yuyariku chay pachapi llankakuna ya kutin kunan pika chay mamá natia ñukanchi shimipi. Ñukanchi shimipa. Ari, pero kunan pika ñukanini, por ejemplo, diccionarios kunata wiñachishkanchi. Shinapas mana nishun ñukanchi yata rima kunanmi mana rimashpa katinchik nacho. Hasta wampis no pinga y manta o mana, o sea, shukti factores kunamanta mana rimanchik nacho. Imagina, por ejemplo, kunan pika ña ñukunchi yacha kichuata kishka girimas kunaka ña yachanchi que mutsuna gan nishun necesidad mutsuna chinapas nishpa katinchilla nacho o ninchi ñuka ministini ari ñuka ministini que gan menester castellano menester ña entonces chay kunata o sea ñuka nini ari mana nishun shuk sinchi nishun wasi uku mana tian ñukanchi shimita kamangapas de kungapas shinapas tian ña shuk nishun como kichwa ña tian shuk kichwa unificado estandarizado nishka chay tami ñukanchikpas rimas kuna hasta wampis maskana kanchi hasta maskashpa rina kanchi hasta wampis rimana rina rimashpa rina kanchi chay kunami nishun ñuka yuyaypika chay nishun uso de la lengua tamana rurashpa katikunchi nacho entonces y shukti kan bueno shukti yuyay gan tukuy shimikunami préstamos de palabras nishkata rura ima mañachi, shimi mañachi, o rimaikunata, rur. Ima manta, imagina, o sea, nishun ña nirkani nachu computer manta llukchishka nachu. Entonces imakan computer rimaymantallata, computadora tayukchi, español nachu, castellano. Ñukanchikpas chayta ruraytukunchik, mañaytukunchi shutik shimikunata. Pero mana tiyashkapi. Mana tiyakpi. Porque me llaman nirkanchik, por ejemplo, mutsuri, en término de necesidad, nachu, ministiri, o de menester. Chaypi, por ejemplo, mañas para kichuarchis casinas de corín, pero si napas, pero ñukanchis mi pitillán, ña tillán y mata nina chay. Pero ña mana tiyakpi, chaypi chayta rurayushanchi, ña mana tiyakpi. Ari, si castellano precoz para computadora, na ima base y ninchi yaka lingüista chay, más si castellano chay origen, más chay con la charin nachu, si napas, inglés manta y ajiris, chaypi ñukanchis pas ni tukunchi, por ejemplo, no sé, kuna kuna ima si nachari ni kunga kuna, pero kichwa kichwa isaspaka computer nishkata kichwa isaspaka computachi na es que nishun verdad shug ñanganga ñukanchik mana kichwa shimipi shug rimaytiyakpi chaypi mañaytukunchik o shug tik ñangan nishun ministini por ejemplo Tauka, Watakuna, Tañarri, Mashpa, de generación en generación, Samuskanchik, Chay Rimaita. Chay Shimiwan. Entonces, Ari, Chay Shimiwan. Entonces, Dima, Tarurai, Tukunchik, Chay Shimitapis, como su dialecto china, Sakirichun. Ya. O sea, Japi, Tukunchik, o sea, Mana Gang, Nishun, Nyukanchilla, Chay Taruranchik, Tukuikuna, Mirur. O sea, Tukui, Shimikuna, Nishun, Castellano, Yati, Kichwa, Tajapi, Nacho. Achachay, arrarau... Pupera. Ari, pupera maijan simantasha. Pupo. Ari, pupo manta. Ari, pupera. Ari, tauka simikuna. Si castellano que saca ombliguera. Ombliguera, ari. Ari, entonces chay simayata. O sea, ñukanchik pis, japi tukunchik. Sinapas mana tukuipi, nacho. O sea, mana ni tukunchik. Mañanaka saludangi. Entonces chay piña yapa nacho yapa nishun ña managan su préstamo ña tikarapi haitanmo ña tikarapi haitanmo entonces chay tukuy kunata o sea japi tukunchi sinapash mana tukuita nacho entonces chay nishun chay ñan kuna tiyan mushuk shimikunata ñukanchillata rimashpa mi katina kanchi nacho chaymi ñukanchikpash ña mana extraño rikuringa Nacho. Entonces chay ñankuna mitian ñukanchi takikunata nishun ñukanchi rimaykunata rimashpa katingapa. Ari chinami kan nacho kay maysuma nacho yuyarina kay tukuy rimaykunamanta se estandarización imalaita rimana kanchi kishkana kanchi tukuy ñukanchi ayllaktakunapi ñukanchi shimita cada tukuy punllakuna ashtawan sinchiyachishpa katingapa nacho. Bueno kaykunata ashtawan tigrashpa rimangapak shuk takin shamunchi mashi Daniel. Carmen, Maita Kangi, Wawata Riki, Waka Humari. Y Mayapa Kangi Rafael, Yali Chimipayari, Napakta Nika, Tukuita Nyukaja. Éxito. Muy pronto, de venta en las tiendas musicales.

Riksinaku yuyachi masikuna katinchi kunan kai kutimpi hasta wanka kai nyukanchi rima y kunawan hasta ataki kunawan pesara guru masikuna pa taki kunada muy agurganchi nachu chas pizka nachum sinapas masikuna kai taki wanka de paso napas un chiyari su masikunata hasta wanka riksiska masikuna sara guru masikunata hasta wanka kai manacho manas riksingi sara guru masikunata na papai na papai na papai ari ari chai rai kuma kai mashika apamun mashikuna nyukanchi mashi mashikuna ari kuruaja taman apamu gringyachi sina ke chai pi chas pishka i tonada ta tushunga pa ni mi pai kana chuma shi sina pas tukuja saraguro mashikuna kai kitu bija pika tau kakuna kausankuna na chum a ver pisa te yuarin chimastin kango mashimastin kango pai pesu yana también chan yukan chikai rima ikuna ta sina pas pai pas saraguro manta kes kunta na pai ta kachanchi na chu pai pa war mi mama pai pa war mi mama wan pai pa ushushiman ari sina mi mama sina mi ari ari ari y pico nas otras sin cha estaban ka kai mashi mauro contento ari, mashi mauro contento y sina ja ta kai pai pa war mi mashi mi ka luz luz bacasela sina ja ta mashi rosita bacasela sina ja ta mashi Betty ay ñama Gualán Betty Gualán ari chay mashikuna pa saraguro manda mashikuna kaikito pi ya pa na causa kuna ñukanchiguan ayuyarishka mashiyarishka mashikuna kai nachu sino ya tak mashi rumi sama y charik pa jugar mi mama nachu pa mashi solecita Masi solecita pa ipa pa shikai ta kita karar kanchi nachu mashikuna shina jatak tau ka mashikuna saraguru kuna ka kai pikan kuna hasta wanka shuk tanda naku ita charinguna nachu korpang nishkata nachu kupana korpang imashin karu panaka ari ari panari kuni karu panaka nishkapi mi saraguru kuna ka tau ka wangurishka kuna bueno shina pashkin kuna pa kna pa ikuna taka chanchi nachu ari shina mikan maizuma katinchi kai kai rima ikuna uña haja na jurima korkanchi kai nyukanchi mi manta imalaya mi kishkai pichora na kanchi na jutuku i punja kuna nyukanchi pichina rimas pa katinga pa gnaju chepi nyuka po nyaha chai rima na kuipi yui shamurka por ejemplo bueno nyuka yui ari kurkani na junya opa nyukanchi jakta kuna pika igual nyukanchi nya opa shimi kuna tapi chepi kishkana o naksa ga imalaya mi rima na chaita maskana na chung are are por ejemplo nya opa imasti kai saludo ninchi ke castellano pi nyukanchi kuti kuna punja kuna ka ninchi napa ikuna na chung pero chai kuna ka tiyar ka jate mana musli na nyopa ka nyukanchi ayu jakta pika alabado ni jarka alabado taita alabado mama chani pero alabado pues castellano chu kichwa alabado alabado ga tia kichwa yachi alabado na porque chai ka nyopa castellano alabar te alabaré al señor ari chai claro pero nyopa punche kun kasi chai shimita pai kuna rima hasta un nichar kachana tuta mantakuna chishikuna chana tupas paka nyan kuna pi chana ayu kuna tupas chana nichar bueno chai kanya asa taka yuaris pa chaka chai iglesia kuna iglesia uinyaris pa chai ki yuai te churaska kanka chai shimika pero por china pas ima musuk shimikanta yachas kanka uy tigra chishkanchi ari es que maja enamorar imagina ni enamorar Muchana cabeza arma. Ah, nada, muchana que no. Enamorar. Cuyana cuna. Nada. Nada, chica, nada, pues. Oye, china, cuya china. Uy, machina, a ver, Kiki, ya. Maiwana. Ah. Ari. Maiwana. Chayma, una chuñucanchi es una pochungo taqui peni. Maiwana chukangi. Cuyana chukangi. Entonces chayka ni chanin maiwana enamorar por ejemplo. Kutin ima musuk shimita yachkan ima shi Marcel. Shukta musuk shimika rima tikanga ya. Bueno casi na wiskani. Añuka ñuka rikungichi ñuka mama wan rimashpa nin queso da ima shinaninchi. Queso. Queso. Chayta na yachan. Makinchu ni hashkanchi. Makinchu. Ari, chay gashka, ari, nyuka nirkani. O sea, nyuka yuyargani ke mushu rima ikan. Pero nyuka mama wa nashpa. Kizu nishan. Kizu nyuka Ari, kizu nishan. Ari, pero nyuka mama ganin. Nyuka hatu yayaga makinchu ni harkani. O sea, mana gashka mushu shimi, sino hasta wampish kungarishka shimi mi gashka. Kunampi kanyamu kutillata tiga chispa shamushkanchi. Entonces, kunampi kanyamana gan kizu. Managan kizu, hasta wampis kunampika gan makinchu. Ari, managaska mushu, hasta wampis tigrachijas. Y si no ya taga, ima si na ninchi, plátano. Palta. Palanta. Mari, mai jacute una ninchi, ya tengo una pica ninchi, fruta nacho. Ay, fruta te jaten. Mari. Pero pa. Palanta. Palanta ni la cancha. Kai entender. Ari, entender, imagina. Jamutana. Ari, con una pica jamutana. Pero chay mi mucho si mi yuyachi. Chay mi yachi. O no sé, maijan yactapi, chay si nagachi si majachi. Jamutana ni su rimán. O sea, ñuca pican, ñamana. Creo que hanag manta yactaguna, jamutana ni jashka yachi. Y con una pequeña yucanchipas como mana charin chichari, maite dos japito con chiqui. China ya te imagina ninguiji burro. Burro. Chantazo. Ari. Vaya que te digan ninchi borro. Borro tapao. Ama borro caicho ninchi. Ari, vaya que te digan china ninchi nacho. Pero con una pica ni tu kunchi chantazo managas paca ushu. Ah, Ari, ushu ni siquiera su hija. Cheque ñaupa, ñaupa con ese. Ari, ushu. Kungarishkaba. Kungarishkaba. Kungarishkaba. Kungarishkaba. Ni son rimas para catina canchi. Una va a ver su último su simi. Por ejemplo, jacta con una pica ninche catir tuku y más a tiesca con atama chaipai causana jacta causana chai tuku y pamba cuna chaipi me tiesca con atama suti con atapas churas cacuna nacho. China ricunchi, por ejemplo, caizacha jacta con api chai quichua tarima cuna quichua amazónico ninche nacho. Paikuna charin yapa ninche quichua. Quichua pichurasca uiwakuna, por ejemplo. O yurakuna. Paikuna charin yapa. Ñukanchikutin kai chiri ya está pinata achka yurakuna tiek pika. Tituki tieska kunaza tan sutichita de descanji. Entonces ahí pika, kuna pika, wakin pika, mana, ninche, sacha ya estamos en chikutiche, hatun yurakuna, imagina ninche. Si de naya chenta kaña, nay, más rima yusanchi. Yura ninche ya nacho, pero. Pero pa'y con una caña y achan, Nacho. Si no, mi ñuca pica y uechin, kai tuku y jacta con una manta ricos paca, hasta un cachay. Si mi kunata, tigra chingapaj, o kutin, kai rima y kunapi, tigra chingapaj, ka, wakin pica chay, ri ni kuna, o rima y kunata, payana pa saquiringra, Nacho. Ari. Estandarizana pa' ka tuk chay tara, rikuna musurin, kai kutin pica. Ari, sina gan, o sea, nishun, ni achay real academia. De la lengua tiarga nacho kutin yata tiakpi chaypi mi paikunapas chay nishun deber shinata chari nacho, o sea paikunami tukuy kichwata rimakuna llaktaman rinakan chaypi taringapak payangapak chay rimaykunata y chay shinami nishun shuktik llaktakunapi ña shuk tarishka kunawan nishun chagrushpa rikushpa maijangan alli astawan ña shuk estandarización manchayana kan. Entonces shinami por ejemplo ñuka shuk otavalomanta mashinirka por ejemplo maijangan ñukanchik tukuy mecánica mecanización ta charik nishun nishun por ejemplo radio nishun antawakuna chaituki mecanización tacharikunaman yukanchika ninchik anta nacho. Entonces chaita yukanchika ña rimaypika churanchik nacho nishun motor nishun imaginagan chay motocicletas kunata motos kunata nishun yukanchik churay tukunchik kuyuri anta nacho como gan nishun mecanizado sinapas shug chayota balamanta mashi nishpaga shug hatun mamitaka nishka managan anta ima dijan anta nishka hasta one piece ñukanchika como motoga zirning nacho ña purinata kacharishpa zirning entonces paikunaka shutichiska zirguete Zirguite nishka kuna. Zirguite. Zirguite, ari. Zirguite dos. Ari, entonces motos kuna taka, chay yakta kuna pika, zirguite shina rixishkaga. Rixishkaga. Entonces chay nishun maja kutiguna gañukanchik uñachinchik nashu. Yangada uñachinchik rimaikunata. Shinapas rikuna kanchik si ima maijangan nishun localidad pak rimai. O sea, chay kuna tapis recuspa mi ñashug estandarización manchayetu kunchik, sinapas chayman chayana kanchik, imagina gaspapis, o sea, kishkanapak, chayana kanchik, y ñukanchik shimita hasta wampis achillachispa ringapak nacho. Entonces, chay shina rimaikuna nishun tarishpa rinakanchi kikin nishkashina mach angelito payashpa nachu payashpa rinakanchi chay u kungarishka shimikunata porque kungarishkanchi nachu y tukui rimaikuna mashuk ninche kasiyana pikani shuk lógica tian y mamanta shutichishkakuna wakin pika imata pachtachik kashkamanta o imata rurak kashkamanta wakin pika mai shina kashkamanta wakin pika ima kunamanta nispa japas chay kunapi wangurishma wakin pika shuti kunata paschura kashkakuna nachu ñaja kikin sina nishkasina rir nispa purin chayta rikushkamanta chay referencia manta kutinia churashka zirgite motocicleta nishkakuna y sina wakin kunapika charin chinachu sina shuti kuna o yuyay sapi yuyay kunaka sina ima función kakta rikushpa ima maipi kakta rikushpa uyaspa o tuki chay kunata rikushpa ma shutichi kuna o yuyay kunata kachuraspa shutichi ta rikushka kuna nacho sina pas wakin pika aji o sea shuk simita uyaspa ka analizana sakirin nacho aji yuyarina ima sapi yuyay wanta chayta shutichi chay pequeña tari usanchisa nacho wakin pika iskay u kimsa yuyay kunata tanda chispa shuk simita yuyay chishka sina rikorin nacho sina pas chay kunata ka pero ñama ñukanchik taita mama kunaka rurashka tawkata nacho kunaka ñukanchik kati wambrakuna na chayta karranchi ima simita wiñay chikan ima si Marcel kichwapi nima ni ñukanchik na uñachik ushashkanchik pero ñukanchik taita mamakuna ñama wiñachishka nachu y tukuy chaykunata rikurayashpa seguramente na hawalla imatapas churashkakunachu kanka nachu shinapas y chaykunata makunanpika wakinpika ña chingachishpaka shamushkanchik y mana musuyachishkanchik chaykakunanpika ña asha wakchayashkakanchik ñukanchik ari y chaymantami ñukanchik mashan mashigunapis mushuk shimikunata rikushpa nacho rikushpa mushuk shimikunata ipaikuna nin mana shina ruranakanchik nishpa nacho o sea imajangunaga nin hasta wampi chay mushuk shimikunaga confusión man o nishun uma chingarinaman apan nin shinapas ñukanchik ninchik hasta wampi mana chayman apan ñukanchik shimikunata sinchiachingapak mi apan o sea managan yangalla kay mushuk shimikuna o kichu unificado nishkaka o sea chayka tukuy shimikuna mi charin y chaymanta mi tukuy shimikuna ñaupaman katishka nacho entonces shinami ñukanchikpash mutsuna mutsurin chay kichu unificado estandarizado shinapash mana nisha nin ñukanchik dialecto sapa llaktukunapi imashina rimakunata chingachina mana nisha nin chay nacho entonces chay uyaywan sakisha ninchik mashikuna chay bueno ña kunan kay punllakunapash mushuk shimikunata kikinkunaman risichinkapash shamugrinchik shinapash kikinkuna risishpapash apa kishka paychik ñukanchikpash astawan alli rimangapak nacho ojalá charishun kay Real Academia de Lengua Quichua nishka mashikunata maijan shamushpaka alli charikanman ojalá mashkarishun paykuna imashina llankakushka chaykunata riksinakunkapak nacho o mai pikunata kan o na yasanchik kay kamana chuno tus pikuna que escada o mana yasanchik kay mama yakta ukuman yana pana ukukuna manta chutiyan o pikunata kan kuna chay kuna nara pati es kamata ka nara himata rima y usas kan sinatru sina pas mas ikuna tukuya kay ankiyarita uya kuna pag na pa ikunata karaspa kay kutin pikanya rina pa chakas kanachu ari ñami chayan ña manata taukada rimas papis ña pachaguna gakatinja nacho rato kalpaska sina kamashikuna estaban kayupa chanchi kinkuna ñukanchiwan pacta compañías kamanta kunan punllapi compañías kamanta imagina ni compañías kamanta kaskamanta pacta uyanakushpa kachikamanta sina kamashikuna ñukanchipas ña kunan pika asata sakishun munanchi nacho kichuañolta pero sina wakin pika punllanta chay kusas kamanta ma chashna rimanchilla nacho sina pas mashikuna yupa chanchi kinkuna ma kinkuna pa kay uyachi pikati manta mashikuna sina pas kaya kama kaya tigramush Kaya kuna kama mashiguna, kaya tigra pasha. Sinamikan kaya kama. Ayur kurku mi purinchi, ayura rispa bija rispa, ayura rispa bija rispa, ayura rispa bija rispa. cumpisa pa calpariachi, hay cumpisa pa calpariachi, hay vida más caspa purinchi, hay vida más caspa purinchi. Ayanga manda mi purinchi, ayanga manda mi purinchi, ay guacay guacay mi purinchi, ay guacay guacay mi purinchi, ay mapas natarinchu, ay mapas natarinchu, ay casna chari guanyuringa, ay casna chari guanyuringa, ay ay ay. Corporación Incisita, Chinayata, Caipimi, Canchi, Tandana, Vicunami, Rurascaca. Mincha Chacama.